Con la presencia del presidente del gobierno en la Ciénaga de Zapata y el total de los delegados asignados, se efectuó en este territorio la 18ª sesión ordinaria del 17º periodo de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En el encuentro se debatieron diferentes temas a través del informe presentado por el intendente del municipio, quien rindió cuentas a los presentes de acuerdo a los procedimientos establecidos. El mismo mencionó, según el análisis del Consejo de la Administración, la aprobación de subsidios a las familias con bajos ingresos para la adquisición de materiales de la construcción. Enfatizó sobre la importancia de dar mayor atención a los planteamientos de los electores por el CAMP y destacó la necesidad de producir alimentos para el pueblo. Otro tema de interés fue el referido a la ejecución del presupuesto y el cumplimiento del plan de la economía en el sureño territorio, la aprobación de las ordenanzas para la ejecución del trabajo por cuenta propia y la disminución de cuotas sobre los impuestos personales ante la situación de la COVID-19 en el país. Por otra parte, se valoró el documento que presenta la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Económicos sobre la ejecución del presupuesto en el primer semestre. El informe sobre el control y fiscalización realizados a la asistencia social y la prevención en el municipio, así como la aprobación del cese en funciones de delegados. Yuriet Esteves Gutiérrez, diputado a la Asamblea Nacional y presidente del gobierno en la Ciénaga de Zapata, convocó a trabajar con eficiencia para resolver en gran medida los problemas de la población. Instó a cumplir las tareas que asigna el gobierno y el partido y exigió a sus delegados ganarse en cada comunidad el respeto y admiración de sus electores. El dirigente indicó que para el mes de diciembre deben concluir las viviendas atrasadas y lograr en cada circunscripción un apoyo incondicional para celebrar por todo lo alto el 60 aniversario de la cena carbonera con Fidel y el 62 del triunfo de la Revolución Cubana. Sesionó en la Ciénaga de Zapata la 18ª sesión ordinaria del 17º periodo de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En tiempo real, Kenia Otaño Fundora.